A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va a mejorar, la vida va a mejorar, la vida va a mejorar. Cante un samba de roda. Bueno, y en el tramo final de Mañanas de Radio de hoy, porque terminamos a las 12, un poquito antes, les recordamos, a las 12 está la audición del 26 de marzo, la última previa a la Navidad, y luego los compañeros de Puesta al Día en horario especial hoy de 12 y cuarto. Estamos con nuestro compañero, es un lindo cierre previa a la Navidad. Antes de las 12 leeremos algún mensaje más de ustedes, pero con Plinio de Arruda Sampaio Jr., desde Campinas, pues yo creo que lo pronunciaba mal a veces, Plinio, decía Campiñas, y es Campinas el nombre correcto de esa localidad del estado de San Pablo donde estás, ¿no? Buen día, Plinio. Buen día, Hernán. Gran gusto hablar con Radio Centenario siempre, y en el 24 más todavía. Se pronuncia Campinas, de claro, la manera que dijiste ahora. Claro, claro. Bueno, el último contacto que ayer no pudimos tener previo a la Navidad, pero de todas maneras ya estábamos conversando fuera del aire de que vas a poder estar, esperamos la semana próxima, como para hacer un último contacto de cierre de año, digamos. Te queríamos preguntar, parece que Bolsonaro o Brasil cumplió con un objetivo que debe ser un sueño de todo gobierno de izquierda, que es que se vaya el FMI del país. ¿Es así? No, sí. Es que, bueno, no. En realidad, no. Esto es una cosa protocolar donde el escritorio del FMI ya estaba programado para salir de Brasil, y Bolsonaro, que es un fanfarrón, aprovechó y dijo que fue Brasil que ya no necesita del fondo. Esto es una broma, ¿no? Es un disparate. La realidad es que la política económica brasileña es totalmente ortodoxa, durísima, con austeridad fiscal y política monetaria muy duras, y con una orientación de liberalización y privatización clarísima. Entonces, si se fueron los del FMI, es porque ya no, ni necesitan la tutela directa, porque ya está endogenizada. Ajá, o sea que no hubo ningún problema entre el Fondo Monetario y Bolsonaro. No, ningún problema. Esto es todo propaganda. Bien, bien. Bueno, vale la anotación, porque se estaba tomando un poco en tono de broma. Y había un dato también con el que cierra el año Brasil que nos preocupaba, y queríamos marcártelo, Plinio, que es esto del crecimiento exponencial de la deforestación, ¿no? Si no leí, bueno, leí distintos porcentajes, pero es un hecho que en los 3 años de Bolsonaro ha crecido mucho. Sin duda alguna, uno de los aspectos más nocivos y más irreversibles de los daños hechos por Bolsonaro es la profundización de la crisis ambiental, y en particular la deforestación de la Amazonía. Bolsonaro responde a los intereses de los garimperos, de los operadores de oro y de los madereros. Esto es parte de la base orgánica de Bolsonaro. Entonces, ahí Bolsonaro tiene una política de favorecimiento totalmente explícita, y sin duda alguna. Hay varios datos, ¿no? Yo no los tengo ahora de cabeza, pero cualquier indicador que agarres vas a ver una fuerte devastación de la Amazonía, del Cerrado y del Pantanal. Y esto todo está, digamos, con la identidad de criminal de Bolsonaro. Uh-huh. No hay ningún poder, digamos, a nivel internacional que presione, o a nivel en lo interno, que haga fuerza en ese sentido, de una forma que pueda presionar al gobierno en alterar esta lógica de la deforestación, Plinio. Mira, Hernán, sí hay mucha lucha de los indígenas, de los pueblos ribeirinhos que viven ahí al lado de los ríos, claro. y del movimiento, digamos, campesino brasileño y de la izquierda en general. Hay mucho, digamos, protestas contra la devastación. Y en realidad es esta gente la que tiene en última instancia capacidad de proteger la floresta. Mm. Hay también mucha protesta internacional, suspensión de financiamiento de organismos internacionales, pero esto, de hecho, digamos, perturba un poco Bolsonaro, pero no mucho, porque no le da pelota. Mm. Es muy difícil defender la floresta sin estar en el terreno, porque la región es gigantesca, y la única manera efectiva de hacerlo es con la gente en el terreno presionando y con el Estado Nacional comprometido. Lo que cambió es que la gente continúa presionando, pero el Estado Nacional ya está comprometido con los que destruyen la floresta. Y esto cambia la correlación de fuerzas concreta en el terreno, y es esto lo que explica el avance muy acelerado de la devastación en la Amazonía. Claro, Hernán, que es muy importante la opinión pública, ¿no? Entonces, las denuncias, claro que esto, porque esto fortalece a la gente que está en el terreno y en cierto sentido las protege para que no las maten, ¿no? Entonces, es importante, pero mucho más importante que estas objeciones de los imperialistas, que quieren de allá, devastan el mundo en el centro. Quieren sacar la buena cara diciendo que protegen la Amazonía aquí en Brasil, cuando en realidad es la lógica del capital que obliga Brasil a entrar en la Amazonía, como obliga toda América Latina a devastar sus recursos naturales. Bien, Plinio, en medio de esto, para cerrar por hoy, quizá la próxima semana podemos profundizar más, por ejemplo, en lo que puede ser la economía de Brasil, que está siendo tema, lo vemos en la prensa internacional. Pero en medio de todo esto, veíamos sondeos que siguen ratificando por amplio margen a Lula, ¿no? Como vencedor del año próximo. Creo que vi por ahí de 44% a 24%. Y sigue adelante Lula con la intención de llevar a Alckmin, del cual hablábamos contigo ya, como compañero de fórmula, ¿no? Sí, bueno, primero la fuerza electoral de Lula es muy grande. Esta semana tuvimos tres encuestas de opinión pública. Uh-huh. En dos de ellas Lula gana en el primer turno porque tiene más preferencia que todos los otros sumados. En la otra no, pero de cualquier manera en la segunda vuelta gana con absoluta tranquilidad. Entonces, Lula hoy día ya está prácticamente, si no hay sorpresa y si hay elecciones, es el próximo presidente de Brasil. Y bueno, y Lula se esfuerza para que no haya las sorpresas. Y el esfuerzo es exactamente montar una lista presidencial que le dé a la burguesía absoluta confianza de que Lula no va a cambiar en lo esencial el nuevo presidente, digamos, sistema de funcionamiento del capitalismo brasileño, que es todavía más salvaje de lo que ya era. Para redondear sobre este tema, Plinio, ¿hay alguna novedad? Sí, tuvimos como un pequeño corte. Te decía, para redondear sobre este tema que vos nos venías contando, ¿hay alguna novedad en qué está el debate a nivel de izquierda ante esta noticia que vos nos contabas que a nivel del PSOL estaba siendo motivo de una discusión interna? ¿Hay algo que nos quieras contar de cómo va ese procesamiento interno del tema? Entonces, cuanto más cristaliza la alianza Lula-Alckmin, que parece que ya está casi sacramentada, mayor es la revuelta dentro de los, digamos, de la ala izquierda de la política brasileña. En el PSOL hay mucha inconformidad, pero al mismo tiempo, digamos, esto fortalece la izquierda del PSOL, que es contra una alianza con Lula y por una candidatura independiente que coloque las banderas de la clase trabajadora. perturba un poco la militancia de los grupos que ya están comprometidos con Lula, pero no hay novedad todavía, ¿no? En el final del año las cosas ya van parando y hay una especie de tregua en las luchas políticas. Yo creo que va a continuar hasta el comienzo de, por lo menos, mitad de enero. Muy bien. Bueno, Plinio, queríamos por lo menos tener este contacto contigo como cada semana, para saludarte también a vos, a tu familia, a los compañeros brasileños que siguen luchando desde la izquierda revolucionaria, a los compañeros de Contrapoder, ese sitio en el que estás como editor también. El agradecimiento de que te tengamos un año más y esa certeza de que nos seguiremos encontrando en la próxima. ¿Dónde pasas la Navidad? ¿Pasan ahí en tu casa? Nosotros pasaremos la Navidad aquí, más o menos, digamos, en isolamiento social, porque la Omicron viene con fuerza, ya está en São Paulo. Entonces, por prudencia, decidimos la familia, cada uno pasa en su propio núcleo. Está bien. Quiero aprovechar para decir que es un gran gusto participar de la operación Radio Centenario, una operación muy importante, que es una especie de un oxígeno en el debate latinoamericano. Desear a todos los hermanos uruguayos buenas fiestas y excelente final de año, aunque nos veamos después de la fiesta de Navidad. Exacto, un bom Natal, como dicen ustedes, ¿no? Una buena Navidad y nos reencontramos la semana próxima, Plinio. Seguro que sí, fuerte abrazo, buena fiesta a todos, beban con moderación. Exactamente, y bueno, y algunos celebrando un año lo deportivo también, otros no, pero... si Ángeles está escuchando, puede generarme problemas esto. Abrazo, Plinio. Un abrazo y mejor unificar en la Navidad. Chao. Buena suerte a todos ahí.